Aquí llega, aquí comienza, aquí se inicia un nuevo capítulo de este programa que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, de Argentina naturalmente, y desde los estudios de la nave de Oswer, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, donde estamos viviendo una verdadera avalancha de artistas que llegan, tocan, se presentan tanto de afuera como los locales, y son muchos y los tendremos a todos por aquí eventualmente. Quiero recordarles que entre las bandas que se presentaron últimamente, que estuvo The Strangel, estuvo Rock Halford, está Sonata Ártica, Ripper Owens, que va a estar tocando en Rosario, en Córdoba, en San Francisco. Bueno, montones de bandas de afuera que están llegando en estos días. Hay un montón de otras bandas que se presentan en el ámbito local, pero alguna sorpresa involucrada también, como por ejemplo la venida de dos bandas de neto cuño glamster. Esto es, por un lado, los Veins of Jena, de Suecia, y por el otro, nada menos que Pretty Boy Floyd. Si ustedes recuerdan aquella banda, me refiero a aquella última camada de los 80s del glam más propiamente dicho, al estilo de Britney Fox o de Van Tango, que bueno, están presentándose en el marco de la Glam Nation el próximo 30 de octubre, y es una sorpresa porque estaba como fuera de programa de alguna manera. Vamos a escuchar, para abrir el programa del día de hoy del Noticiero de las Pampas, un tema de aquel Pretty Boy Floyd, de aquel primer disco que les granjeó la popularidad de la que hasta hoy en día gozan, por lo menos. Una banda que tal vez no terminó de pegarla, pero los conocedores seguro que la recuerdan. Esto es ni más ni menos que Leather Boys with Electric Toys. Así se llamaba el disco, así se llama el tema, así lo presentamos el día de hoy en el Noticiero de las Pampas. Pretty Boy Floyd. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Wing Wong. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hellcare, lanzamiento de su nuevo trabajo ADN, 31 de octubre, 20 horas en el Rock Live Bar Vicente Omega 5542. Banda invitada, Malas Compañías, Anticipada, Fíjate, Locura, La Estaca y Volumen 4. Hellcare, porque el fuego arde dentro nuestro. Señoras y señores, estamos aquí con la gente de Hellcare, con Diego Valdés, con Cristian Abarca, para presentar ni más ni menos que su nuevo álbum ADN, del cual me contarán cuál es el motivo detrás del título, del concepto y demás. ¿Cómo va la gente? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá en el programa. Y sí, con un montón de novedades maravillosas. Bien. ¿No es cierto, mi querido Abarca? Muy bien, sí, muy contento. Próximos a lanzar ADN el 31 de octubre en el Roxy. Eso sonó bueno. Feo lo de lanzar ADN, ¿eh? Sonó como sonó como eyaculación precoz. Sí, claro. Sí, o me cayó mal. También. Sí. Y bueno, no, muy contento. Vos querías saber de qué, cómo llegamos a titular de este modo el álbum. Me llamó la atención, debo reconocer que cuando leí el título, porque a la luz de los anteriores títulos, no parecía tener, digamos, la misma línea. Sí. Bueno, esto nace básicamente de que empezamos a componer las canciones para el disco. Estábamos en el medio del río, más o menos, 6-7 canciones, y empecé a coquetear con la idea de cómo le ponemos a este disco, ¿no? Uh-huh. Y nos dimos cuenta que, a diferencia de... Bueno, a mí me tocó siempre el tema de las letras, y a diferencia de otros discos donde uno ve una situación y la trata de plasmar o contarlo con el cristal que lo ve, me daba cuenta que todas las canciones tenían que ver con lo más íntimo de nosotros. Es casi una autobiografía. Ajá. Temas muy cercanos a de vivencias realmente propias. Uh-huh. Y en algunas bastante pesaditas. Y bueno, empecé por origen, por esencia, y creo que esa fue la palabra que más pudo simplificar. Que hay más internos que el ADN, ¿no es cierto? Por ahora eso. Cuando inventando microscópicos todavía más potentes, tal vez encontramos algo más constitutivo, inclusive. Y bueno, será el próximo título del otro disco. Cada vez más profundo la cosa. Claro, totalmente. Inclusive te iba a decir, tal vez hasta se aparte un poco de la línea de letras que venían trayendo, que eran más eminentemente sociales. Sí, sí. En este caso... La temática está. Tal vez lo que ha cambiado es un poco el enfoque. Ajá. Esto tiene que ver netamente con una necesidad de composición, ¿no es cierto? Esto fluyó muy, muy fácilmente entre nosotros, ¿no? Mariano Ríos, el guitarrista, trae la idea musical, y Diego, íntegramente todas las canciones, todas las líneas melódicas son de Diego. Eso da una pauta, por lo menos en nuestro modo de trabajo, de qué puede hablar ese tema. No veo otra manera de hacerlo, ¿no? En base a lo que suena la música, inspira para hacer determinada letra, lo que transmite, digamos. O sea, esto que yo cuando tengo que hacer una melodía vocal, al principio hago sonidos, o sea, no pongo ningún tipo de letra. ¿No sos de lo que inventa en inglés, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Suena todo, es una cosa. Haciendo Roberto Kennedy. Lo escucho en inglés y se caga de risa, pero... La onda Roberto Kennedy, lo sé. Sí, es una cosa así, una cosa así. No, porque algunos, o sea, desde que Capusotto está con Roberto Kennedy, la gente piensa que ese tipo de inglés que usa no tiene ninguna utilidad práctica. Y sí, en realidad lo han usado los cantantes locales durante décadas. Muchos años. Claro, como para crear luego, en base a eso, algunas melodías, algunas letras. De ese modo trabajamos. ¿Sí? Claro, tal cual. Totalmente. Tal cual. Sí, pero bueno, queda gracioso igual. Tendrías que grabar algunas cosas de esas. Sí, hay grabadas. Por eso digo. Notarlas a la luz pública, eso me hay grabadas. En algún momento vos cualquier cosa... De hecho, vamos a hacer una versión del disco en inglés también. De hecho hay un tema... ¿Pero en inglés Kennedy? No, en inglés Kennedy no. Pero... Eso es lo que me gustaría a mí. Es muy privado. Muy privado. Che, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar primero uno de los temas del disco, porque hemos conocido nada más que Despertar como adelanto aquí en el programa. Vamos a escuchar Falsos Profetas de este disco también y luego seguimos charlando y extendiendo la noticia de ADN. Bueno, ahora sí que estamos de vuelta y que ya tenemos noticia de lo que está sonando. Ahora sí podemos meternos de lleno ya en la banda. ¿Te gustó el tema, César? Sí, señor. Mucha polenta. Y creo que además tuvieron una reacción importante en internet, por lo que estuve mirando, de el adelanto, porque francamente la gente está ávida de poder, digamos, de fuerza, de calidad y demás. Y cuando sale algo realmente lo aprecia. Y como ahora los comentarios son prácticamente inmediatos, no es como antes que ibas con un amigo y le decía, che, escuchalo, ¿qué te pareció? Muy bueno, muy bueno. Y después cuando se iba, se perdía por ahí, decía, por favor, qué dolor, qué tristeza. No, ahora no pasa eso. Ahora tenés las opiniones. Tanto las buenas como las malas, sí, las tenés inmediatamente. Lo cual te sirve como termómetro, por lo menos, ya que no para otra cosa. Y creo que hay un interés particular en este disco porque llamó la atención con los primeros temas. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que han levantado cierta expectativa. Bueno, que ya de movida el disco anterior, Resistir, o sea, levantó cierta expectativa que sirve para lo que viene, ¿no? Sí, el anterior lo que había tenido, que yo creo en un momento lo comenté con vos, es que claro, al incorporar vocalista nuevo, hubo como un salto de calidad que no pasó desapercibido. La gente tenía la noción del primer álbum y después Resistir era como un salto muy grande. Y ahí es como la banda, mirá, Helker, ahí empezó a sonar mucho más en la cabeza de la gente el nombre de la banda. Hubo un cambio de estilo también. También, claro. Con toda la historia. Y acá encima parece que hay una profundización en el cambio de estilo en cuanto a que me decías que había un arranque particular del disco. Sí, o sea, fraguamos acá, bueno, el amigo. Fraguamos, ¿te gustó lo de fraguar? Sí, fraguar las cosas. la introducción es muy particular porque viene con... repitiendo arte dentro nuestro, que serían las siglas de ADN, en este caso, en varios idiomas, digamos, los más antiguos que pudimos poner. Ajá. ¿Sí? Entre ellos, bueno, está cantado en hebreo, está cantado en latín, en griego, en chino, en castellano, bueno, y en inglés también, no me acuerdo si quedó algo más. ¿Tuvieron que molestar gente para eso? Sí, tuvimos que molestar gente porque hubo cosas, yo sabía más o menos cómo venían por la fonética y todo eso. Dije, bueno, no acá no creo que haya mucho problema. Como por ejemplo un caso del griego, que más o menos tienen las vocales como nosotros. O sea, ¿te acordás cómo era en griego? Keimesamas. En griego moderno. Sí, calculo que sí. Está bien. Sí, pero no, pues, o sea, tanto... Bueno, pregunto, no ni idea. No. Y bueno, el chino fue todo un... El chino tuvo corrección, volvió. Tratamos de no ofender a ninguna cultura y estar diciendo cualquier cosa. Sí, bueno, y eso para el arranque. Igual Bon Jovi cantó en castellano y nadie claro. Dijo nada. Claro. No, sí, dijeron. Ah, sí, dijeron. Y David y Rodney, te cuento, cuando cantó en castellano, todavía la otra vez lo pasamos y recordábamos con dolor y amor. Sí. Realmente. O sea, no sé si agradecerte la intención o no. No, está muy bueno. No, al contrario, a mí me parece que es una época de multiculturalidad donde se perdió un poco la barrera natural que había con el tema de los idiomas. Sí. Entonces, hoy en día, cada vez que hablas un idioma de otra cultura, aunque sea para incorporarlo dentro de un contexto local, es una forma de tributo. Por algo Rhapsody cantó algún tema en varios idiomas, Manowar hizo Father en 16 idiomas, ya en un delirio de exageración, tal vez, como lo que hacen ellos, exagerado. Todo exagerado. Claro, pero digamos ya el respeto va más allá, además la globalización te lleva a eso, ¿viste? Hoy en día estás más cerca de un sueco de lo que estuviste jamás, por ejemplo. Exactamente. O sea, en el caso de los idiomas... Justamente, o sea, en qué momento antes uno podía tener un acceso tan fácil a saber cómo se decía en griego, justamente arde dentro nuestro, o en latín, o sea, realmente ahora simplemente con dos clics, o sea, podés tener una idea de lo que vas a decir. Increíble. Es cierto eso. Bien. Vamos a escuchar En mis sueños, que es un tema que está dentro del disco, pero no que estaba dentro de los que habían estado publicitando hasta ahora. Esto, claro, estos son fresquitos. Claro. Fresco e inédito. Yo tengo el disco en la mano, sufran, quiero decir, con eso. O sea, simplemente que vamos a poner algo un poco más, vamos a internarnos un poco más en el disco. Yo creo que después todavía podemos hasta elegir un tema más. Ah, bueno. En mis sueños, Helker sonando en el programa de hoy del Noticiero de Las Pampas. Un lujo. Me gustaría tenerte frente a mí. Señoras y señores, continuamos acá con Cristian Abarca y con Diego Valdés charlando dentro y fuera del micrófono, pero ahora da la casualidad que dentro. Y vamos a seguir descorchando este nuevo disco de Helker, ADN, contando un poquito cómo fue la grabación y también de los próximos recitales. Vamos a empezar por ello, porque hay una presentación el próximo domingo 31 de octubre, 20 horas, si yo no lo tengo mal registrado aquí, en The Roxy. Esto va a ser la presentación oficial, ¿no? Exactamente, viene con, bueno, se lanza por primera, se pone a la venta por primera vez ese día, por lo que habíamos hablado de lanzar. Ajá. El disco ADN se va a vender por primera vez en el local, en el Roxy. Y hay como un bonus así lindo, que es que nosotros grabamos hace poquito, terminamos de filmar el primer videoclip. Fue una experiencia muy traumática, ¿no? Porque incluyó muchos elementos actorales. Y yo tuve que hacer algo un poquito ahí que realmente me da un poquito de cosas. O sea, vamos a ver cómo salió. Yo no tuve oportunidad de verlo. Los chicos sí dicen que soy el nuevo Robert De Niro, pero no todo sé. Cantante subyace un actor, dicen por ahí. Yo tendría que verlo para quedarme tranquilo primero, o no. Pero bueno, lo que no puedo aguantar es la espera, ¿viste? A ver qué hice. La expectativa, a ver qué hice mal. Todo claro, a ver todo el mundo. Bueno, yo soy muy así, a ver qué hice mal primero. Tenés el perfil perfeccionista. Soy un obsesivo. Yo he hecho, no sé si fue en Resistir lo que fue. Sí. Donde yo llegué, todo así, lo canté. Al otro día fui, escuché todo y dije, bueno, todo esto es una mierda. Sí, pero si está bien, es una mierda. Borren todo ya y lo volví a cantar. Ya. Tengo esas cositas, ¿viste? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Bueno, pero esto estará, vos decís que el clip estará para más o menos la presentación del disco. Si todo sale bien, así nos juraron. Okay. Nos juraron. Ok. Bueno, nosotros, yo les recuerdo, tenemos 4 entradas para sortear del disco, o sea, de la presentación en el Roxy Live Bar de ADN. Y simplemente escribiendo a radio.requiem@gmail.com y diciendo quiero una de las entradas de Helker, pueden participar en el sorteo alegremente. Ahí está. Que de eso se trata. Bueno, más allá de eso, vi que eligieron The Show Must Go On como especie de bonus y agregado. Una curiosa elección. Es una curiosa elección, sí. No porque no la haya hecho alguien antes, porque, por ejemplo, recuerdo que alguna vez la hizo Lorien. Claro. Pero, y otras tantas bandas por el mundo, Queen es hoy en día acervo cultural general. Sí. Pero, pero es raro me parece raro para Helker, es como una opción jugada. Sí, es una opción jugada, pero digamos, es algo que nos ha gustado siempre. Y bueno, la vida es una sola. O sea, si te gusta algo, dale para adelante, ¿viste? O sea, y armamos nuestra propia versión. Sí, es una versión realmente. Que respeta, por supuesto, es como una versión por ahí con un poquito más de caña. Ajá. Sí. En cuanto al sonido, después, bueno, está todo bastante respetado, la afinación, todo está tal cual. Uh-huh. Nos juntamos con un grupo de cantantes maravillosos, Manuel Gerbam y Marina Cifrodelli, que se vinieron a hacer los coros conmigo, a hacer toda la parte del John Jobón, donde se pone todo grande. Sí, sí, sí. Y creo que quedó muy bien, ¿sí? O sea, es con mucho respeto, con mucho amor, y simplemente por el hecho de que nos gusta mucho, tal cual lo de Dio. O sea, nosotros en realidad lo de Dio no estamos concursando. Lo hacemos porque lo hacemos porque sí, es listo. Un placer. Porque nos gusta y se acabó. Totalmente. En el caso de Freddy, vos coincidís conmigo que es uno de esos vocalistas únicos que existieron. Sí, sí. Pero por eso me extraña por ahí que hayas elegido algo tan última época de él. Bueno, tiene que ver con la canción. Ajá. Más que con una cosa representativa de Queen como época. Sí, o sea, sí. Pues si no hubiera por ahí The Game, me hubiera gustado hacer mucho. Pero vos fijate que del mismo modo elegimos la canción de Dio. Ajá. ¿Entendés? Sí. Fue lo último, digamos, prácticamente lo último de lo último. Sí, claro. Sí. Sí, una época en que por ahí no muchos habían mirado con detenimiento lo que había estado haciendo, porque claro, había pasado aquella mala época con Tracy G y demás. Sí, sí, claro. Entonces el regreso era como lento de alguna manera. No digo el regreso, es que uno tarda más en absorber aquello que no es su época inmediata. Claro. ¿No? Esa es la historia. Pero bueno, también es parte. ¿Y no pensaron incluirlo en el disco, en la versión de Dio? No. ¿No? No se nos ocurrió. No. Pucha, sí, no estamos a tiempo. No. Lo que pasa es que hay una realidad, o sea, el del modo que se grabó este tema para el concurso y demás, por ahí no está a la altura del audio de lo que es el disco. Bueno, eso es cierto. Eso también es real. Igualmente te estoy diciendo cosas, pero no se nos ocurrió tampoco. Ah, pero bien, hubiese sido si no aclarabas, quedábamos como duques. Si no decías lo último, quedábamos bárbaro. Pero bueno, está bien. Si no se nos ocurrió básicamente, y después, ahora que lo pensamos, el audio igual, por ahí no era. Igual era iba a ser dos bonus track. Sí, no, está bien así. Che, repasamos brevemente la banda. Aparte de Diego, está Mariano Ríos en guitarra. Sí, señor. Mauro Transaciones en la otra guitarra. Mauro Transaciones. Qué curioso el nombre de este muchacho. ¿Viste? ¿Da para el chiste fácil o sí, no? Ya lo hicimos tantas veces. Claro, ya no hay. Pero ¿de dónde salió el apellido? ¿Le preguntaron alguna vez? Y a mí me suena. Más italiano. Sí. Qué bárbaro. Transaciones, ese es raro. Aparte realmente. Por el tipo de apellido, incluso me atrevería a decir de Sicilia. Mirá vos, o sea, claro, apelando a chiste fácil. La mafia, totalmente. Claro, sí. Está bien, bueno. Sebastián Barroso en batería, que grabó el disco, pero ya no está en la banda. No está con nosotros y, bueno, no está con nosotros, parece que se murió. No pertenece más a la banda. Y bueno, estamos en una audición, por suerte, sí. Mucho nivel. La gente que está viniendo se está poniendo. Sobre todo nutrido, sí. Porque yo conozco el caso de bandas que están por ahí buscando baterista y tienen que ponerse a buscar. Nosotros, por suerte, tenemos una convocatoria de gente que se quiere, de músicos que se quieran acercar a tocar con la banda, que me llama la atención, de hecho. Una curiosidad: ¿vienen bateros que no están específicamente dentro del metal? Él está más con eso. No, mira, o sea, está viniendo bateristas, muchos bateristas que trabajan. Quiero decir, que saben lo que están tocando, les gusta el metal, pero aparte están nutridos de otro género. Eso sí es verdad. Ajá. Y bastantes. Sí, porque he notado que los bateristas, que siempre tuvieron la característica, a diferencia de otros instrumentistas, de tocar todos bien, porque imagínate, tenés una batería gigantesca, si no la tocas bien, es inútil que te presentes. Sí, pero... está pasando, bueno, me han comentado que vienen, por ejemplo, bateristas de jazz o bateristas de estos que tocan en orquestas los fines de semana. Claro, ¿no? Bueno, de ese tipo de gente ha venido. Que trabajan. Che, tienen bueno, como que tenés... una médula de metal, ¿viste? Pero aparte hacen otras cosas. Cosas a mí me parece. O sea, el tema de la ductilidad, bueno, vos sabés cuánto me gusta a mí, el hecho de estar en cosas diferentes y. Sí, ahora vamos a hablar de las cosas diferentes. Vamos. Tranquilo, no te preocupes. Te dije, no importa, esto de ser swinger ya. Claro, totalmente. Claro, vos también tenés trío. Como Candela, claro, lógico. Me pasó una vez que se juntaron, justo estábamos grabando lo de Push, ¿sí? Y se terminaba de mezclar lo de Skilltron y se me juntaron dos, ¿viste? Y una situación muy rara. Claro. Bueno, ustedes sí. Esa película se la hace este gordo que se cree que es imprescindible. Pero la mejor con todos. La mejor, sí. ¿Cómo se llama? Fer Escarcela, grabó un tema. Y a Juan lo conozco antes que vos, boludo. No sé. ¿Cómo se pone? No, vamos a aclararlo sobre todo para la gente de España. Diego, además de estar en Helker, está hoy por hoy en Skilltron, en Hipnosis. Sí. ¿Dónde más? Y nada más. Nada más, porque claro, Idilion ya no. Por el momento. Hay una cosa de amiguismo, pero no es nada serio. Ajá. Que estoy haciendo con unos chicos de Estados Unidos. Ajá. Sí, con unos músicos de allá, pero estamos como intercambiando info, así, nada. Claro, porque hoy en día que te pasás la info de laptop a laptop, sí. E inclusive la info, cuando hablo de info, hablo de grabaciones y música. Es increíble. Sí. Claro. Ayer nos reíamos. Yo estudio canto con el señor. Ajá. Y ayer grabé un tema de Gotthard tocado por un anciano suizo que estaba en la casa y se filmó cómo tocaba el piano. Opa. Yo digo, este tipo se imaginará que en Sudamérica hay uno que está ladrando usando, arriba. Usando la pista de... esa para cantar. Claro, claro. Es una cosa de loca. Sí, sí, sí. Se lo voy a mandar a ese señor. Totalmente. No. Uno se encuentra con cosas muy, muy raras en esta época. Totalmente. Bueno, y así que estamos también con eso, ¿viste? Pero estamos como en un principio haciendo un intercambio de info. Está bien. Estás presentando también lo prontito, lo de. Eso sí se te puede mezclar, lo de Skiltron. Sí, el otro fin de semana. El otro fin de semana. O sea, estás en plena presentación. Sí. ¿Querés ampliar un poquito lo de Idillion? Básicamente, mira, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Es que tiene que ver, o sea, más allá de lo que tiene que ver con el plano profesional, que tiene que ver, en eso te puedo decir que nuestros tiempos eran diferentes. Uh-huh. Y después tiene que tanto de personal y tan profundo que, o sea, me parece que no estaría bueno hablar de no, eso. No, todo bien, o sea, pero fue una de las cosas que pasan. Fue una decisión, sí, son cosas que por ahí, bueno, si se van juntando con el tiempo, bueno, se ve que... En definitiva, de alguna forma, la distancia se hace sentir en el caso de poder aclarar ciertas cosas, ¿viste? Yo a este lo tengo acá a mano, le pego un bife en la cabeza y se acabó. Claro, Federico está en Bahía Blanca. Por ejemplo, y, ¿viste? Claro. Sumado a otras cosas que tienen que ver con el plano personal, y sin aunque yo, digamos, haga un quiebre, digo, bueno, yo no estoy más feliz, digamos, con lo que está pasando y deseándoles, por supuesto, todo lo mejor, porque, bueno, hemos pasado muchas cosas juntos. O sea, yo hago un balance y el balance no me cierra del todo, ¿viste? Entonces, ya tengo 40. Con orgullo decirlo, sí, tengo 40. Yo tengo 40. Como cuando a mí me dicen que soy un dinosaurio y yo le digo, sí, claro, soy gigantesco y hago temblar la tierra cuando camino. Vamos, claro, todavía. ¿Qué te pasa? Yo también, si sigo comiendo facturas también, pero el punto es que, bueno, que por eso decido dar un paso al costado, porque no, o sea, ya no me cerraban un montón de cosas, que los chicos, bueno, son su forma de moverse, me parece perfecto, pero bueno, yo no comparto más. Vas a tener que encontrar otra canalización para tu adicción al trabajo. Sí. Totalmente, ¿no? Sí, qué sé yo. Muchachos. Yo estoy bien ahora, yo igual estoy bien. Si tienen un grupo y quieren un vocalista de primer nivel, ya saben quién tiene un nicho habilitado durante poco tiempo. Solamente tengo tres bandas ahora. Claro, es una ventanita que hay de tiempo. Aprovechenlo ahora antes que consiga dos o tres bandas más. Igual yo te digo que por el momento estoy muy bien, porque aparte las Hipnosis está más tranquilo, pero bueno, los tiempos de Fer son complicados como los míos, o sea que por eso estamos un poquito más tranquilos, pero estoy muy contento yo de ir para adelante, qué sé yo, con las dos bandas en las que estoy, digamos, ahora laburando a full, que con Hellcat, que estamos presentando cosas, filmando videos, ¿viste? Estamos muy activos, ¿viste? Uh-huh. Que es más lo que yo estoy buscando, ¿viste? Totalmente. Y con Skiltron lo mismo, vos sabés, conociéndolos a todos, son gente que va para adelante como loco, uh-huh. y está bien, y está perfecto, es lo que yo estoy buscando, digamos. Así que, y tengo un huequito de tranquilidad que me viene bien, porque ahora voy a ser papá, ahora pronto en noviembre. ¡Diga! Sí, señor. ¡Albricia! Sí, mi viejo, otro varoncito. Muy bien, siguiendo con la tradición. Con la tradición. Preservar la garganta a través de generaciones, que está bueno. Exactamente. Bueno, eso, ¿eh? el que tengo, el de 20, que ya va a parecer, ya es la misma edad que yo tenía cuando lo tuve a él, nada más que va a ser el hermano. Es cantante, tiene con qué. Ajá. Y ya nos ha acompañado un par de veces con Helker a cantar algún tema que otro conmigo. Claro, porque la gente además hace transposición inmediata. Van los chicos al colegio y los amigos le dicen, vos sos el hijo de Valdés, a ver, cantate algo. Pero el que canta es mi papá, vos cantate algo. Vos cantate vos algo, dale, bueno, claro. Bueno, pero sí tiene con qué, por suerte. Ya lo estoy trayendo a los ensayos también. Bien, sí. Bien. Lo que pasa es que le gusta hacer planes a largo plazo. En realidad, yo soy solamente el vehículo para que termine mi hijo Demián en Helker. En realidad, pues ya tiene todo previsto él, ¿viste? Elemental. Es así, tiene todo previsto. Entonces, cuando yo ya quedo obsoleto, ya sabe a quién llamar. Está bien. Después abajo te agarro, gordo. Che, ¿algún detalle particular de la grabación de este álbum? Porque duró cuánto tiempo la grabación. Vos sabés que no fue para tanto. No, estuvimos... teniendo en cuenta que todos nos dedicamos a otra cosa y demás, no, fue una... Habrá 5 meses, 6 meses. ¿Estoy bien? ¿Está bien lo que me parece digo? Que fue menos. No, no, más o menos. Con mezcla y todo, digamos, sí, para terminar. Sí, bueno, sí, sí, para terminar, sí. Sí, sí. 6, 7. Estamos bueno, hablando de que no íbamos todos los días, ¿no es cierto? No, o sea, no, está bien. Así. Como se hacen las cosas ahora con más tiempo y más disponibilidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo la voz es que la metí en dos veces. No, eso. El tema de grabar fue sencillo. El tema es la rosca sí, sí. que le das, que volvés, que buscás, que comparás. Sí, del audio. O sea, hay todo un laburo, que eso yo rescato mucho también. Hay todo un laburo a nivel sonido, de criterio de sonido. O sea, no se hace la marchanta. Creo que está muy bueno eso, ¿viste? Uh-huh. Que las bandas le pongan un poquito más de atención a los detalles. Yo creo que en los detalles está la diferencia de entre una banda profesional y una no. Por ahí no tanto en el grueso, ¿viste? Sino en los detalles. No, pero es que además de eso, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, algo que se nota de los noventas hasta esta época es la diferencia de estándar de calidad que las bandas finalmente comprendieron que hay que adoptar para claro. llegar al público. Sí, claro que sí. Entonces, hoy en día, si se graba con paciencia, con atención en los detalles y sobre todo con mucho cuidado de no cometer errores, me parece que eso hizo ganar mucho, sobre todo el material grabado. El otro día me preguntaron en una nota cuál era mi objetivo en general, digo, y yo la otra vez justamente le estaba comentando a los chicos de esa radio que, o sea, mi objetivo dentro de lo posible, ¿no es cierto? Lo que uno puede poner con un grano de arena es enaltecer esta música que amamos. Uh-huh. Enaltecerlo, quiero decir, justamente tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo ya no creo más en y que me perdone, que me tenga que perdonar, en el aguante, en ese tipo de aguante mal entendido, según como yo lo veo, donde uno toca en cualquier lugar, con cualquier sonido, y no tiene que ver con el esfuerzo. ¿Me entendés? Tiene que ver con tratar de hacer las cosas bien. Yo conozco un montón de organizadores que organizan shows de una manera maravillosa y un montón que usan, mal usan ese aguante, ¿sí? Uh-huh. Poniendo, no sé, dos cajones de cerveza, tres bombitas y para mí eso, y un sonido espantoso para que una banda muestre. O sea, las bandas tienen que dar cuenta que están mostrando su material, están mostrando lo que tienen que transmitir algo. Si no suenan bien, si no se ve bien lo que están haciendo, nadie va a poder absorber lo que quieren decir. Totalmente. Yo trato de dentro de lo posible que todo esto pase algún día a ser algo respetable, sí, y que podamos trabajar, digamos, todo de músicos y de músicos metaleros aparte. Claro. Totalmente. ¿Sí? ¿Vos sí, no, el desprestigio del género. No, sí, a mí me gusta ver, me gusta el metal, sí, pero lo escucho en mi casa porque los shows no se pueden ir a verlo. Claro, ¿verdad? Que en una época sí, pasó, inclusive. Sí, claro, que seguro sí. que sí. sí. Eso está seguro cambiando sí. igual. Yo sí, estoy sí, notando sí. que varias bandas quieren hacer sí. bien. Claro. Después un día te vas a ver, por ejemplo, a Rush, ves cómo montan ellos las cosas y decís, todo. Ah, era por eso era que sonaban así. Claro, ¿no? Esa sí, onda. Sí, sí, sí, sí. Vale aclarar que, o sea, yo no estoy diciendo hay que poner $1,000,000 para hacer un espectáculo, porque si no, no se puede. Se puede hacer con mucho menos y se puede hacer bien. Pero hay que prestar atención a los detalles. Y si un sonido como la gente sale, no sé, vamos a decir $1,000 y el que es una porquería sale 200, sí, loco, no es tanta la diferencia. Si sale 500 uno, 1,000 el otro. Uh-huh. O sea, es posible hacer las cosas bien poniendo un poquitito, arriesgando un poco más, porque nadie quiere arriesgar también. No, eso también es un tema. Fue un tema de toda la vida. Yo lo he visto desde los 80 que estoy en esto, lo he visto toda la vida. Uh-huh. Ahora la gente está invirtiendo un poco más para poder sonar mejor. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es el caso de Helker en concierto? Entonces, en el Roxy Live, el próximo 31 de octubre, que van a estar allí alegremente vendiendo por primera vez el disco, amigos. Sí, señor. Disponible el disco por Me quedé pensando vez. Que más vale que sonemos bien. Sí, sí, sí. Ahora, después de lo que mandaste ahora, estás comprometido. Tengo que sonar total. Bien, papá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar justamente un tema más, igual que a vos, para cerrar la nota del día de hoy. Muchas gracias, Diego, por favor, estar acá. Muchas gracias, Cristian. No, un saludo a toda la audiencia y bueno, como como siempre, un gustazo. Che. Bueno, estamos escuchando igual que a vos y lo espero que para después del show podamos comentar todavía un poco más de cómo va, porque esto es nada más que el comienzo, me imagino. Después va a ser, ya hay algunas otras fechas preparadas y demás. Ah, bueno, bien. Dígalo, mi amigo. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Este es de lo que viene a las notas sin preparación, ¿no? Onda, vos no te acordás la fecha y todo. Dices, ¿cómo? Ah, sí, es cierto que además teníamos otra fecha. Bueno, en realidad yo soy el que no se acuerda de nada, nunca. No, pero vos ya sé, por eso le pregunté a él. Claro, sí, por eso lo miro automáticamente. No, él se acuerda, pero lo agarramos así, tipo, sí, pensando en cualquier boludez. Muy bien, no, después te estaba escuchando atentamente. Bien, bien. No, contá, el 5 de diciembre, también a las 21 horas, vamos a estar en el Teatro Bulbú. Ajá. Sarmiento y Te la debo, 1300, creo. ¿Qué avenida era Te la debo? Buenísimo. Con un acústico. Ajá. Íntimo, ahí 120 personas. Así que, bueno, ya están las entradas a la íntimo venta. En Bragas, digamos. Sí, nosotros vamos a aparecer, no sabés lo que va a hacer eso. Está bien. No, ahora me dejaste picado con lo del video, ahora voy a tener que estar muy atento con el video. Bueno, bien. Si querés podés venirte el 31, si no tenés otra también, cosa para sí, hacer. También, sí. Si tengo entonces, lencería fina, me arrimo. Así que bueno, no, y después seguramente cerraremos el año, estamos viendo algo, pero hicimos tantas cosas en estas semanas que estamos medio quemados, pero seguramente vamos a hacer algo más para fin de año. Buenísimo. Pero bueno, por ahora el acústico en el Teatro Bulbú. Bueno, si no, ya saben, 31 de octubre en el Roxy, ahí los tienes. Vamos con Igual que a vos, con Helker. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos. Pero siempre persiguiendo la verdad. banda invitada, Malas Compañías, Anticipada, Fíjate, Locura, La Estaca y Volumen 4, Helker, porque el fuego arde dentro nuestro. Anthrax en Argentina, jueves 11 de noviembre a 18 horas en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados Letal, anticipás en venta Locuras, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones, más info www.4g-producciones.com.ar. Anthrax en Argentina. Halfor Sudamerican Metal Car, el sumo sacerdote del metal en Argentina. 26 y 27 de octubre, 17:30 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas del 26, Tren Loco y Sesher. Bandas invitadas del 27, Mastiffal y Metal Angel. Entradas anticipadas en venta en Locuras, Lichi, Metal Manía, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones, más info www.4g-producciones.com.ar. Halfor en Argentina. Así es, señores y señores, el metal no es ajeno a lo que ocurre alrededor y por eso mismo Fernando Barreiro nos envía un mensaje diciendo que se está yendo a Laguna Yema en Formosa y recibiendo donaciones que entregará personalmente en comunidades aborígenes por intermedio del Jardín 919 de Remedios de Escalada. Estarán llevando útiles para dos jardines y quienes puedan colaborar con lápices, cuadernos, tizas, mochilas, lo que se les ocurra, se puede contactar al 15-6480-0846 o, en su defecto, a feradrian2001@yahoo.com.ar como para colaborar con la gente de Formosa. Además de esto, tengo que tirarles también aquí una fecha muy particular, que es una fecha para Rubén Basualto, el mítico baterista de Box Day, que necesita tratamiento médico prolongado y costoso, por lo cual se organizó un festival con entrada a 15 pesos anticipada, ojo, para recaudar fondos y para ayudarlo con este tratamiento. Todo lo que se recaude el 3 de noviembre próximo, en Asbury es la fecha, será entregado para que Rubén consiga una pronta mejoría, que es lo que todos queremos. O sea, que el próximo 3 de noviembre, 17 horas, es un show donde participarán Willy Quiroga, Carlos Gardelini, Ricardo Soulé, Simón Quiroga, el Tano Marcielo, Edelmiro Molinari, Gadi Pampillón, Gabriel Soulé, El Reloj, Jericó, Watchmen, Foreman, todo esto en Asbury Rock de Rivadavia 7523. Las anticipadas están en Locura Flores y en Metal Manía. Ténganlo en cuenta, es para ayudar a uno de nuestros músicos más queridos. ¿Sí? También tengo que recordarles, porque es el momento especial de los anuncios, del Requiem Tour. Invitamos a nuestros lectores y amigos a ser parte de esta gira que emprende Requiem y nuestro programa El Noticiero de las Pampas. La idea es que una vez convocados desde las diversas provincias o ciudades o pueblos, trazaremos una ruta a seguir y comenzaremos a recorrerla el diciembre próximo, a fines de diciembre próximo y durante el verano. La intención es viajar hasta la provincia, ciudad o pueblo que corresponda para conocer y que nos conozcan y para que nos cuenten cómo se vive la movida ahí, verlas con nuestros propios ojos, también para acercarles la revista, para recoger producciones independientes y conocer de primera mano la movida en el interior como corresponde. La convocatoria no es solamente para las bandas, es una convocatoria abierta a todo aquel que quiera acercarse con su inquietud o con su propuesta. Simplemente contactándose a contacto@requiemweb.com.ar pueden pedir más detalles sobre este Requiem Tour, que esperamos que nos tenga más que entretenidos y ocupados este verano. Y ahora, presentando en nuestra larga cadena de producciones independientes, ni más ni menos que a Berken, una banda que pertenece al género del heavy rock, nacida en Comodoro Rivadavia, Chubut, en la Patagonia, formada en febrero de 2002 bajo el nombre de Odisea, pero el nombre actual surgió luego de 5 años por asuntos legales. Bueno, Berken justamente nos está ofreciendo en el día de hoy el tema Vivir en mi tierra, que lo vamos a escuchar a continuación como corresponde. Berken en el Noticiero de las Pampas. Argentinos, el misterio de la pampa, el misterio de la selva y el misterio de los Andes, del hondo valle de las montañas, donde vagan libremente vicuñas y guanacos, y el cóndor rubrica la historia de los siglos indios sobre la mañana azul del territorio. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Aspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, estamos hoy también con la gente de Insobrio, con Ulises y con Gabriel para una pequeña nota que además de ello tiene que ver con la presentación de el disco Pierre Jeans en Unión y Benevolenza. Corríjame si me equivoco, por favor. Perfecto. Esto es Juan Domingo Perón 1372, para lo cual ya lo hemos contado y lo seguimos contando ahora. Sorteamos dos entradas que ustedes pueden solicitar a través de radio.requiem@gmail.com, escribiendo directamente y pidiendo quiero entradas para Insobrio. Repetimos entonces, 6 de noviembre, Insobrio en Unione e Benevolencia. Me van a contar un poquito cómo anduvo el disco desde su salida, porque cuando hablamos la última vez, que fue para el acústico de Ave César, sí. Si yo mal no recuerdo, sí. En ese momento todavía lo del disco estaba, pero no verde, estaba de un color banana recién sacada del árbol. ¿Cómo anduvo desde entonces el disco hasta ahora? Bueno, la verdad que bien, muy bien, hubo muchas bajadas, con lo que tenemos entendido. Muchísimo contacto con mucha gente de todos lados. Lo bueno es eso, que lo han bajado de todas partes, no solo de Argentina, sino del mundo, ¿no? Y la verdad que muy bien, muy buenas críticas y buena repercusión en general. ¿Se acostumbran al hecho de tener un perfil virtual como banda? Es que me parece que otra no te queda hoy en día. Uh-huh. Creo que es lo que esto de las redes sociales y el tema del internet es lo que más está moviendo todo lo que sea bandas under. Uh-huh. Es la mejor herramienta para ponerlas a conocer, porque si no de otra manera sería prácticamente imposible. Más sabiendo que hoy en día la gente ya prácticamente no compra discos, entonces claro. Es muy difícil. El disco como souvenir, además, claro. Yo también lo puedo decir, yo tengo aquí como un promo que sí está impreso, pero en algún momento la idea de hacerlo físico también gira por la cabeza de todos. Es que está, y ahora el 6 en la presentación del disco va a estar el disco en formato físico. Ah, sí, finalmente. Sí, sí, sí. Buenísimo, sí. Entonces hay que festejar, vamos a festejar convenientemente. Che, la banda de alguna manera, sea porque se lo propone directamente o porque no queda más remedio una vez que escuchás el disco, tiene un perfil noventas muy importante, ¿no? Sí. ¿La gente los asocia directamente con ese perfil noventas? Sí, bastante. Nos asocian mucho con Rogers of Conformity, uh-huh. Con Black Label Society. Hemos hecho cosas de Black Label Society, a veces hacemos un cover de vez en cuando. ¿Hacen tributo? Hemos hecho hace bastante tiempo. Ajá. En realidad, cuando arrancamos hicimos par de tributos, claro. Así medio seguidos. Uh-huh. Y al toque ya salimos, ¿no? La onda no era hacer una banda tributo. Claro. Pero bueno, justo coincidió. Pero sí, la verdad que viene muy por el lado de los 90, sí, es verdad. ¿Y por qué en particular mantenerse dentro de esa línea? Porque lo pregunto por esto específicamente. Yo lo recuerdo haberlos visto como soporte de Michael Schenker. Sí. Que menos 90 no puede ser realmente. Entonces claro. Era un contraste extraño el ver una banda como Insobrio como soporte de Michael Schenker. Sí. Entonces, por ese lado, ¿es como que hay una decisión personal de la banda de mantenerse ahí o...? No, en realidad no. Se fue dando eso. La realidad es que todos veníamos de un palo más de metalero más extremo. Ajá. Y justamente lo que queríamos era frenar un poco y hacer algo más orientado al rock. Cuando hablamos de metalero extremo, hablamos de... Y bueno, el Pollo, sí, que es el bajista, él tocaba en una banda llamada Ritual. Sí. Agustín en Ultra X, que es Agustín el cantante. Agustín en Ultra X. Nosotros teníamos una banda llamada Jumper, que era, sí, New Metal. Ah, mira vos. Y... sí, en el caso de Ritual era algo así entre industrial y death metal. Claro, sí. Totalmente. Siempre tirando para el lado metal, uh-huh, medio extremo. Y bueno, justamente lo que buscábamos era hacer algo más rockero. Se fue dando por una cuestión de que de las edades nuestras, digamos, que nos hemos criado con, uh-huh, mucho de esa música. ¿Hay edades, hablamos de? Y yo tengo 37. Ajá. Y los otros más o menos están todos ahí, 37, 35, menos acá, el niño. El joven. Ulises y Gabriel son hermanos y yo me acabo de enterar. La otra vez estuve ni más ni menos que presentando un acústico y no me di cuenta del detalle, a pesar de que ahora que me lo dijeron veo obvio el parecido. Dale, claro. Bueno, y el baterista también tiene 24, 25 años. Ah, pensé que me decía que también era hermano. No, no, no. No, no, no. Claro, mucho. Claro, canso. Está bien. Y para la elección del cantante, ¿cómo fue la cosa? Porque realmente era lo más difícil para una banda con este perfil. Sí, siempre es lo que más cuesta generalmente conseguir un cantante. Bueno, en realidad pasamos por diferentes cantantes que nunca se fueron terminando de afianzar. Uh-huh. Y hasta que, bueno, dimos con Agustín y nada, ya de movida entró, por ya, no solo por el aspecto musical y que, ajá, cantaba como lo que nosotros estábamos buscando, sino que además... el feeling que había con nosotros, o sea, el Pollo ya era conocido amigo de él de él antes. Él solía cantar más pesado antes, más, sí, más, claro, rapos, él, más sí, extremo y pudrido. Claro, era raro. Yo cuando lo escuché dije, es el mismo pibe. Sí, mismo, muchas, ¿verdad?, voces guturales en el estudio, él se sorprendió, uh-huh, a sí mismo, ¿viste? Sí, sí. Como fue cambiando el estilo de su manera de cantar. Uh-huh. Está bien, está bien. ¿Hay algún plan para próximo disco ya? Ya estamos arrancando con eso. A ver. Ya estamos Cuente. Tirar... No vengan con timideces, no, acá porque hay que tirarla a la posta. No, claro, estamos tirando ideas. O sea, yo en mi casa agarro la computadora, enchufo la viola y empiezo a grabar riffs. Ajá. Uno atrás de otro y después nos los vamos mandando. Claro. Y cada cual lo que va armando en su casa lo va pasando y vamos tratando de empezar a... primero a que salgan temas y después ver para qué lado vamos a orientar todo lo que tenemos. Porque salen cosas, la verdad, muy diversas. Sale de todo. Uh-huh. Y estamos con... hay dos o tres temas ya que están semi terminados. ¿Como y, para otro disco en 2011 habría material? Sí, calculo. ¿Sí? Sí, sí, la idea nuestra es, ahora que estamos a full con la presentación, de ahora del 6 de noviembre, después de eso empezar a encarar ya una pre para poner a tener el disco para el año que viene. ¿Un adelanto de la presentación? O sea, ¿qué es lo que la gente puede encontrarse ese día? Además de la presentación completa del disco, por supuesto, y de la presencia física del disco, como para adquirirlo el que quiera. Por lo menos, que es una tirada limitada, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Va a ser una tirada limitada. Uh-huh. Va a haber bastante merchandising de la banda. Ajá. Ya sea remeras, vasos, pins, llaveros, remeras para chicas... bueno, varias cosas. Hay remeras para chicas. Sí, dedicadas. Sí, sí. Culots, bueno. A ver, culots limitados. Epa, aviso. Bien, bien. Y bueno, y la idea es armar el show, lo estamos armando, tratando de armarlo lo más, por decirlo de alguna manera, pro posible. Uh-huh. De hecho, va a haber luces que nosotros llevamos, no solo las luces del lugar. Va a haber un par de sorpresitas de cosas que queremos hacer. Ajá. Que no están muy vistas en lo que es el under de acá. Ah, bien. A ver, es un falso recuerdo que yo tengo, pero había una stripper involucrada. Ah, en los comienzos, sí, pero nivel no viene por ese lado, ¿eh? Ajá, no, bueno, no. Yo por después de lo de áspera espero cualquier cosa, de hecho, ¿viste? Por eso, claro, lógico. Sí, sí, sí. Sí, en los comienzos había una stripper. Uh-huh. Sí, bien, sí, bien. No hay que perder esas ideas, ¿eh? Las ideas progresistas, el público quiere ver eso, caras nuevas. Claro, totalmente. ¿Y qué más? Bueno, ¿invitados? No, sí, va a haber invitados, de bandas amigas, como el Gurri Fer de Doc. Ajá. Que es una banda que grabó en el mismo estudio que grabamos nosotros, con los que hicimos muy buena relación. Uh-huh. Que ahora estamos tocando el sábado en Chivilcoy, aprovecho para avisar. Ah, bien. Tocamos juntos en Chivilcoy, en el bar Los Indios, este sábado. Va a estar también Gwen, que es una amiga nuestra que grabó algunas voces en el disco. Uh-huh. Va a venir a hacer su colaboración. Y bueno, una... va a tocar mi hijo. Yo tengo un hijo de 12 años y va a tocar un tema con nosotros. Bien, ¿en calidad de? En calidad de baterista. Guitarrista. Ah, bien. Sí. O sea, sigue los pasos del padre. Correcto. Bien. Bueno, yo elegí para pasar el tema Child. Había recordado. ¿Qué tema habíamos hecho en el acústico que era? Broken Toy, que era el lento. Que justamente es acústico, claro. Perfectamente, está bien. Sí, bueno, sí. Por ahí la gente se quedó con la imagen de que la banda iba mucho para ese lado. Entonces yo elegí un tema un poco más poderoso. Y además de eso, tuve que decidir entre Make My Motor Roar, que es mi favorito del disco. Ah, buenísimo. ¿No? Pero no, vamos con Child. Muchas gracias, chicos. Cuéntenme antes si por favor tienen, antes de fin de año, alguna otra fecha que quieran tirar. Sí, hay una fecha el 27 de noviembre en el Salón Pueyrredón. Ah, bien, ok, 27 de noviembre. 27 de noviembre, sí. Está confirmado bien. Hasta ahora es eso. Más lo de Chivilcoy. Más lo de Chivilcoy, que es este sábado. Uh-huh. Y bueno, y el 6 de noviembre la presentación. En Unión y Benevolencia. Ya les dije, radio.requiem@gmail.com. Apúrense, porque ya ven que no queda tampoco tanto tiempo. Diciendo, quiero una entrada para Insobrio. Nosotros te la proporcionamos si salís dentro de los sorteados. Por ahora, Insobrio con Child. Gracias, chicos. Muchas gracias. No. Max en Argentina. Jueves 11 de noviembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados Letal. Anticipás en Menda, Locuras, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cueza, Martín y por Sistema Ticketeca al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Anthrax en Argentina. Halfor Sudamerican Metal Gar, el sumo sacerdote del metal en Argentina. 26 y 27 de octubre, 17:30 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas del 26, Tren Loco y Sesher. Bandas invitadas del 27, Mastiffal y Metal Angel. Entradas anticipadas en venta en Locuras, Lichi, Metal Manía, La Estaca, La Cueva, San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Halfor en Argentina. Más discos de los que se editan en la República Argentina, y en este caso son dos discos que salieron casi simultáneamente por el sello Icarus. Dos bandas que están más cerca de lo extremo, bueno, sobre todo una de ellas, que es Matan Sociedad Anónima o Matanza, pero también está Eva, que es una banda que tiene un costado netamente gótico y muy oscuro, que acaba de sacar su disco Esperando el Amanecer. Bueno, Eva con Esperando el Amanecer y Matanza, que está mucho más cerca del death metal a la usanza de la vieja escuela, con un enorme conocido de esta escena, ni más ni menos que Guata en voz, que había estado anteriormente en Pandemia. Bueno, con él sacaron parte 1, La Matanza está por comenzar, y vamos a escuchar un tema de cada uno de ellos en el noticiero del día de hoy. Primero será el turno de Eva con Déjame Caer, y después Matanza o Matan Sociedad Anónima con Atrofia Mental, sonando ambos en el noticiero de Las Pampas. No puedo ver la luz. Extraño. Amigos, tengo en mis manos ni más ni menos que el número 21 de la revista Requiem con Rammstein en portada, de Berlín a Avellaneda es el título, porque no sé si ustedes saben que los muchachos vienen desde el corazón de Alemania hasta el corazón del fútbol mundial, que es Avellaneda, donde está el Racing Club, precisamente a tocar en la cancha del Racing Club próximamente. Además de eso, una nota muy particular con el contenido de las letras de Iron Maiden, o hablando acerca del contenido de las letras, un informe especial, notas a Barilari, notas a Europe, a Box Day, tanto en el caso de Willy Quiroga como en el de Ricardo Soule, a Sid Rain, Áspera, bueno, un despliegue como les tenemos acostumbrados con la revista Requiem, de calidad y de notas periodísticas de altísimo nivel. ¿Eh? Hay una nota muy especial con toda la presentación del disco nuevo de Letal, y por supuesto los comentarios de discos, más esta sección algo controvertida que tenemos que se llama Cráneos Privilegiados, que de alguna manera resume las venidas de las bandas a la Argentina, de las bandas internacionales a la Argentina, con también una nota muy especial a Mijael Kiske, que está volviendo y con todo, y que lo tendremos con Avantasia en los próximos meses, tocando aquí también. ¿Qué tanto? Quería mencionarles un detalle con respecto al Requiem Tour, que es que ya tenemos una primera ruta trazada que va con destino a Córdoba, Rosario, Santa Fe, va para ese lado, yendo para San Juan, Mendoza, pero el fin de semana que viene, o mejor dicho, la semana que viene, cuando presentemos el próximo noticiero, les vamos a dar detalles más concretos, si a ustedes les parece. Por ahora, nos vamos a ir despidiendo, ni más ni menos que con un adelanto exclusivísimo. Se trata de material del próximo disco de Marcelo Jaco. Ustedes lo recuerdan, ha estado aquí en el programa presentando, o sea, en persona presentando sus proyectos y hablando de Océano de Sangre y otros antiguos paseos por el mundo de la música. Y justamente está armando el disco Pulso, así se va a llamar, que va a presentar a lo largo de estos próximos tiempos. Bueno, la cuestión es que entre los invitados va a estar Stu Hamm, ustedes recuerdan, aquel bajista enorme de Joe Satriani, y tiene algo especialísimo para adelantarnos, que es ni más ni menos que una versión de The Trooper, en algo que podemos llamar clave de jazz. Mercedes Mangui participa en el disco como invitada, como vocalista invitada, pero en este tema en particular van a escuchar un The Trooper muy, muy inteligente y diferente, si ustedes quieren. Para cerrar el programa del noticiero de Las Pampas del día de hoy y reencontrarnos la próxima semana con todo. Permítanme que lo pronuncie como corresponde. El noticiero Las Pampas Argentinas se despide aquí con música. Marcelo Yaco de Trooper. Smoking horses' breath as you plunge into a certain death.